Música para ver. Muy buenas noches. Estamos tratando de navegar esta nave nueva. Y vamos a ver si tenemos éxito. Me cambiaron los programas y me marean. Debe estar buenísimo el estar en este momento en algún lugar alto mirando la puesta del sol que debe haber. Deben haber varios de ustedes que están andando en coche, sentados en algún lugar con una ventana. Miren para afuera. Ya deben estar mirando hace rato. Está muy lindo. Ando mareado. Y cuando ando mareado, pongo un tema que grafica bien la situación. Se llama Los Mareados. Vamos con esto. Thank you. Música para ver. Supongo que deben estar pasando una buena tarde. La verdad que cuando se pone linda las puestas, hace como que el día sea casi magnífico. Vengo medio tanguero. Aldi Meola haciendo una maravilla.

música para ver. Bien, me tengo que cumplir con los anunciantes de la radio y nos vemos escuchando música en un rato. Estás escuchando Radio Fan, 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado. Quédate sintonizado. Quédate sintonizado. Música para ver. Gismonti, supongo que con Handel ni con una manga de animales que hacen cosas así. Hoy ando con ganas de regalar música y sé que hay amigos escuchando, así que les regalo esto. Thank you. hecho que debe haber alguno que si pudo escuchar tranquilo, relajado esto, debe estar muy tranquilo. Pero si están los que están trabajando, por ejemplo, en alguna cocina, en las tantas cocinas amigas, deben estar durmiendo, sí, le bajé la efectividad seguro. Así que vamos a cambiar de planeta. No es mucho más violento, pero está muy bueno. animalitos. Les propongo una cosa. Un tema, una tanda. Nos vemos en un rato haciendo música. Thank you.

y se nos acaba de pasar Yo-Yo Ma haciendo Milonga de un Ángel, una obra de aquellas. Yo soy Michel Rinke, y para los que recién están llegando, que se fueron sumando a la audición de esto, esto se llama Música para Ver. Y cuando se trata de música para ver, aunque hay muchas de palabras, hay mucha música para ver. Este señor que se merece los aplausos, con su bandita, van a saber muy ocupado. Thank you. los animalitos haciendo un poco de música. Thank you. hagamos de cuenta que empezamos de nuevo. Yo sé cuando hay momentos que hay que callarse. ¿Qué mejor que cuando hay que callarse de poner música? haciendo el Current Concert. Y se viene un poquito más de Kay Jarrett. Sí. Un solito de piano de Kate muy bueno. Fue Chick Corea y Keith Arredantes. Ahora se viene un poquito de Pat Metheny y, ¿por qué no?, un poco de B.B. King con B.B. King. Thank you. Messeni, Brubeck y B.B. King. Y se viene algo que es para escuchar. Creo que este es un, no sé muy bien de qué se trata, pero tiene lo suyo. Déjenme ponerlo bien en puerta. Ahí. Ahora sí. Suerte que hay muchos que se dedican así a cosas extrañas. No sé qué será lo que estarán haciendo ustedes. Muchos te veí trabajando en la cocina, en algún lado. Otros escuchando, pero hoy vengo raro. We'll be right back. with what you got. Your lion stomping all over your head like a fool in a china shop. He's a lonely, lonely man, and I feel so insecure. Man entran con aplausos como corresponde. Manhattan Campers haciendo Dog Plan. I'm still música para ver. Bien, hagan de cuenta que están escuchando las siglas de la radio. Como de costumbre, a mí me gusta respetar la ley, pero no sé dónde está guardada la cosa esa y no lo puedo pasar. Así que les paso música. Nos vamos a otro lado, pero similar. Well, tengo ganas de traerles un amigo. Me llamo Horacio Pozzo, músico de aquellos. Y tengo este temita de ellos, con Big Time, haciendo Viajeros. Es una suerte que la humanidad haya inventado la música. Y además lo bueno es que hay mucha gente que se dedica a hacerla. Y sacan cosas como estas. Siempre hay alguien metido atrás de un instrumento y haciendo, poniendo los deditos en el lugar que corresponde. Y la verdad que parece una tarea que sale fácilmente, pero es extremadamente difícil. Y hay gente que hace las cosas difíciles, las hace muy bien y parecer fáciles. Thank you. para ver. Fue Howard Foster y David Foster aporreando unos pianos. Es un buen momento para ir a escucharse otra cosa. Santana. Ya lo reconocieron.

se nos fue el Tut Tillerman, creo que se dice así, y el mago Bill Evans. Sí, hoy es un día extraño. Y para hacer cosas raras, prefiero poner música. Hoy la tecnología me puede. Qué cosa, máquina. La verdad que hoy estuve superado. Me invocó la tecnología de una manera que no era así la cosa. Vamos a tratar de meter de vuelta. No, vamos a hacer una cosa. Permiso. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Arrancamos de vuelta, hacemos que el programa recién empieza. Y ahora vengo. Hay momentos que uno está más preciso que otro, pero si hoy tengo que referirme a mis últimas horas de no les explico la cantidad de cosas que he hecho casi bien. No puede ser. Si me considero un tipo más o menos coordinado, ordenado, no saben la cantidad de cosas que tiré hoy. Qué bárbaro. Y aparte la tecnología me juega pasadas. No sé si el culpable de todo es Bill Gates, créanme. A ver si podemos hacer algo. Esto se llama Música para Ver, yo soy Michel Rinke y les voy a poner a ver visiones. A ver si ven un ángel. Forest. gazing at the sun, looking at the trees, but there's not even one. See a rippling stream of smiles and then goes by. Run to feel its comfort, but the water's dry. I see her face and run to take her hand. Why she's never there, I just don't understand. The trumpet sound, my whole world crumbles down. There's remember echoes of my youth. Now I sense no past, no love that ends in love. Take this dream, the stars are filled with light. As the blossom glides like snowflakes from the trees. In vengeance to a god no one can reach. Visions of a

Para ver. Y sí, se me escapó la tortuga. Nada, muchísimas gracias a todos los que están de ese lado por escucharme. Espero que les haya gustado la música. Yo hoy fue una noche extraña. La avisé desde el principio. Pero bueno, hay veces que las cosas salen de manera extraña. Así que ahora me voy. Nos veremos el sábado que viene. Trataremos de ver cómo se resulta. Traten de divertirse, pásenlo lo mejor que puedan y hasta el sábado que viene.